Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. En 1985 la compañía CBS editó un cassette con dos canciones de Sumo, una por lado, en versiones extendidas y remixadas. En el lado A, La Rubia Tarada. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia tarada. ¿Por qué te pelaste? ¿Cuánto gastaste? Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mama, papa y mama, papa, oh papa y mama. Oh mama, papa y mama. Oh mama, papa y mama, papa, oh papa y mama. Oh mama, papa y mama. Yeah. Oh mama, papa y mama, papa, oh papa y mama. Oh mama, papa y mama. We'll be right back. mama, papa y mama. Oh mama, papa y mama, papa, oh papa y mama. Oh mama, papa y mama, yeah. Oh mama, papa y mama, papa, oh papa y mama. Una noche en New York City. Si bien no se incluye prácticamente nunca en la discografía oficial de Sumo, este mini tape fue producido por Timmy McKern, histórico manager de la banda. Escuchamos ahora el lado B, Los Viejos Vinagres. Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Estos son las pastillas del abuelo con ¿Cómo pudo entrar en mí? Hay un intruso. intruso dentro mío, que se queja y tiene frío, que ya no puede escribir, que miente cuando quiero decir la verdad, y dice la verdad cuando quiero mentir. Ya no se toma nada en serio, la verdad que es un misterio, ¿cómo pudo entrar en mí? A cada paso que da, le falta espontaneidad, no se tiene confianza, dice todo que sí. Y cuando juega la pelota, no se anima a gambetear, juega para la tribuna, no juega para ganar. Los granos son un tema menor, pero muestran también el grado de dejadez. Y ni hablar de los proyectos ya no tiene, se jacta de hacer deporte todo el día tocándose. Este intruso come, queda miedo y duerme hasta el mediodía, no sé más qué hacer con él. Con su pereza, su lujuria, su codicia y los cuatro capitales que le metió Lucifer. Si se cruzan con su mirada, déjenlo en su caminar. Pasada la sudestada, él se va a comunicar. Que la culpa no le carcoma los huesos, ya va a haber tiempo para las risas, los abrazos y los besos. Déjenlo en su mundo, un mundo muy poco profundo, donde no se ríe, donde no se llora, donde no se vive a pleno, ni el presente ni el ahora. Es saber que en la perra vida jamás me voy a deshacer de él. Siempre adentro mío, fiel a su promesa de quemarme la cabeza para que yo sea infeliz. Me enferma comprender que forma parte de mí. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. En los aeropuertos con todo el confort. En los lujosos casinos. En un salón de conferencias de máximo nivel. Vas a descubrir las mejores opciones para realizar viajes y convenciones. Vas a descubrir Chubut Eventos. Chubut Eventos. Chubut. Desperta tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Hoy en Rock del País, Alfiler de Gancho de Olavarría. Es una banda punk rock que se formó en Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, en el año 2010. Editaron su segundo disco. De ese trabajo suena Muerto en Bagdad. Tal vez mañana estés mejor, y tal vez no, y todo esté peor. Yo sé, no tengo el poder y este look Príncipe Adam no va bien. De nuevo nada para cenar, la radio y nadie para escuchar. Mi sense encendió y yo sigo en contra. De nuevo nada para cenar, la radio y nadie para escuchar. Mi sense encendió y no. La tele no soy yo, no te culpes, no me creas, pero no. Me comparas con el galán de las 10, mi banalidad pasivo así seré. Mejor me voy, que te vaya bien. Voy, que te vaya bien. De nuevo nada para cenar, la radio y nadie para escuchar. Mi tren se encendió y yo sigo en bajar. De nuevo nada para cenar, la radio y nadie para escuchar. Mi tren se encendió y yo. Andrés Calamaro, versión inédita grabada en México en el DF en 2008. Soy tuyo. Soy tuyo, con toda la fuerza de mi corazón que es tuyo.

quieras escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com.